La comunicación te resuena. Programa del Taller de Comunicación Digital del Barrio Godoy. La comunicación te resuena. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Rebelde 99.3.